Damos la bienvenida, le decimos buenos días a Aldo Antonuti, uno de los titulares de la empresa Doña Cuchara. Buen día, Aldo, ¿cómo estás? Buen día, Isabel. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, habíamos hablado justamente de esta acción solidaria que ustedes como empresa Doña Cuchara y en forma conjunta con el grupo Con Vos están realizando. Esto tiene que ver con la concientización contra el cáncer de mama durante todo este mes de octubre. Contanos, Aldo, cómo surgió esta idea y en qué consiste la idea. Bueno, te cuento un poquito. Nosotros hace 25 años tenemos fábrica en Tandil y hace 2 años decidí tomar el control de la empresa y un poco me planteé el rol del empresario, ¿no?, en la sociedad. Así que decidí que seamos como una empresa de triple impacto. O sea, no solo nos importa el impacto económico, sino que también el social y el ambiental. Y surge, la idea surge en mayo, desde mayo que estamos en esto, que decidimos hacer los hilo bolsa, ¿viste? Los del campo. Sí. Compramos los hilo bolsa rosas porque tiene una iniciativa también similar a esta, que una parte es donado a una fundación para el cáncer, para concientización del cáncer. Exactamente. Así que ahí uno de los del equipo nos planteó, me preguntó primero por qué era lo del rosa, le conté un poquito y me dijo, ¿por qué no pintamos los quesos de rosa? Claro. Y ahí un poco como esto surgió, bueno, ¿en qué mes sería? Y después empezamos a buscar la ONG para hacerlo en conjunto. Recordemos que los quesos generalmente están pintados, como llaman, una pintura especial, comestible, que están pintados en color amarillo, vemos también en color más naranja, algunos en colorado. Exactamente, sí, depende la variedad o el formato, se pintan de un color distinto, así que ahí contactamos a la gente de Agrilac, a María Rosa, que es un proveedor de la industria. Sí. Y nada, le encantó la iniciativa y dijo, bueno, pongámonos a desarrollar este color porque no existía. Claro. Entonces hubo que mezclar algunos colores y llegar al rosa este que tenemos hoy. Así que nada, muy contento por eso también. Bien, y una de las primeras empresas que adhirió justamente a la idea de ustedes de Doña Cuchara es Produlac, Mirta de Vega. Mirta de Vega, sí, se lo contamos, inmediatamente dijo que sí. Le encantó la iniciativa, así la primera en sumarse y esta semana se están sumando 8 empresas más. Ocho empresas más para esta semana y la idea es hacerlo todo octubre. Todo el mes de octubre, es decir que cuando vayamos a las góndolas y veamos los quesos pintados de color rosa, bueno, ya sabemos entonces por qué es y cuál es el fin de esto. Por supuesto que esto termina con una donación, ¿verdad? Exactamente, vamos a hacer un fondo entre las empresas y nos contactamos con el hospital, con el área de ginecología, para dar las necesidades que necesitan, digamos, y vamos a donar 2 camas para los médicos del hospital. Ajá, bien. Bien, bien, 2 camas de estas que son de última generación. Aldo, cuando llamabas, porque llama la atención que, bueno, primero fue Mirta de Vega con los quesos de Produlac y ahora nos decís 8 empresas, inmediatamente la idea les gustó. Les encantó, sí, tenemos un grupo entre todos los queseros de Tandil. Y bueno, nada, les encantó la idea y esta semana se van a estar sumando el Viejo Nacho, Tandilio Fu, Nuevo Amanecer, o sea, como que hay varias empresas y no queremos que termine en queso, sino que ojalá el año que viene, con más tiempo, podamos sumar nuevas empresas, por ejemplo, de Salames, Cañoli o Las Dinas. Claro. Nos encantaría que sea una iniciativa de todo Tandil, ¿no? Y que cuanto más hablamos de este tema, es más concientizado, ¿no? Aldo, ¿los quesos los podemos encontrar en varios puntos de venta? Sí, los quesos, principalmente los nuestros y algunos los de Produlac, los pueden encontrar en Monarca, en las 4 sucursales, en Siquet, Bien. Y en Don Rosendo. En Don Rosendo. Sí, estos van a ser nuestros puntos de venta. Las nuevas empresas que se van a estar sumando seguramente van a abarcar más puntos de venta, así que van a poder encontrar en almacenes también. Bien, bien. Bueno, Aldo, te agradecemos muchísimo el contacto y seguramente en las góndolas también está un poco la explicación, esto que vos nos has contado, para que quienes lo vean sepan de qué se trata. Así es, sí, en todos los puntos de venta hay carteles. Uh-huh. Es muy importante que identifiquemos a esta ONG con vos. Uh-huh. Estas chicas de este grupo está haciendo un gran trabajo. Así es. Y ahí en los mismos carteles tienen su Facebook, su Instagram. Y nada, siguiéndola podemos ayudar, podemos contribuir un poco entre todos, que esa es la idea, ¿no? Difundir y que se conozca un poco lo que hacen ellas. Así es. Aldo, te agradecemos muchísimo el contacto y bueno, felicitaciones por la idea y por haber llevado adelante esta acción solidaria. Bueno, muchas gracias y gracias a vos por la difusión y por darle importancia también.